música para ver. Y hemos vuelto. Bueno, se nos fue la muchachada, me quedé solo como un loco malo. Así que vamos a empezar a ponerles música. Hay un concierto que me encanta, que es el concierto de Aranjuez. Y como ahora todavía estamos en momentos de que la mayoría de la gente está en país cerrando sus boliches, están empezando a volverse a sus casas, les dejo acá un temita, que es una versión media yaciada, una muy linda versión del concierto de Aranjuez. Esto para que vayan con calma por la ruta y disfruten de la nevada que hay. Música para ver. Qué linda versión, ¿no? Esto fue el concierto de Aranjuez. Es hora de... voy a cumplir la última tanda del programa. Y después vuelvo y arrancaré el programa. Estás escuchando Radio Fan 100.1 MHz, San Martín de los Andes. Quédate sintonizado.